ya. Por la papa, por el territorio, por la gente, por los raperos, los haces tú en la casa. Esto es así, esto es así. Escribo el testamento con la verdad. La realidad, mi alma se va en la carrera del tiempo al más allá. Esto es así, esto es así. Escribo el testamento con la verdad. La realidad, mi alma se va. Escribo el testamento con la verdad. Leyendo el testamento ubicado en firmamento. La broma conoce mi lienzo, el arte como un errante. Momento se torna brillante, la cólera tú del instante. Corazones en esas y arte, un par de ilusiones de debate. Me he estado preparando, exigiendo y buscando, reclamando lo que es mío, pero que otros intentaron adoptarlo y adaptarlo, de mí no lo separaron. Ahora vuelvo involucrando pensamientos, sentimientos y acabando con... En la carrera del tiempo al más allá. Esto es así, ja. Esto es así. Escribo el testamento con la verdad. La realidad, mi alma se va en la carrera del tiempo. Creces fuerzas más grandes, caminos de soledades, pinceles con ansiedades, colores de mil arsenales, quemando las dosis finales, haciendo los sueños reales, sosiegos que se hacen leales, creando procesos mentales. En el mundo tan intenso, aquí encuentro el descanso. Me llevo todas las menciones, me llevo todas las menciones. Me voy apegando oraciones, siempre hay contigo en mis acciones. Quisiera respiros mejores, desahogos, hágase reclones. Vuelta a corregir errores, dejando el legado que impone. Cerrando las soluciones, calmando las penas con clones. La huella de mis creaciones, implantando las emociones, abriendo los corazones, implantando las condiciones, las condiciones. Como dice Bogotá, esto es así, esto es así. Escribo el testamento con la verdad. La realidad, ja, mi alma se va en la carrera del tiempo al más allá. Esto es así, esto es así. Escribo el testamento con la verdad. La realidad, mi alma se va en la carrera del tiempo al más allá. Más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Buenas noches, ¿cómo estamos? Nosotros somos Dos Haces Crew y vinimos con un socito, la desgracia compañía. Severo que somos unión, la unión hace la fuerza. Por eso mismo estamos guerreando por nuestro territorio, por nuestro país, por nuestra tierra, por nuestro papa, por nuestro trabajo, por nuestra vida. Y los raperos cada vez más están demostrando que son poetas, filósofos, ¿o no? Por eso mismo estamos aquí siempre presentes. El testamento lo escribimos a diario. El testamento no es uno. El testamento lo escribimos a diario. Yeah. Placer, Bogotrax. Directamente desde Sevilla, Arriel, la desgracia en compañía. Esto es así, esto es así. Escribo el testamento con la verdad. La realidad, mi alma se va en la carrera del tiempo al más allá. Esto es así, esto es así. Escribo el testamento con la verdad. La realidad, mi alma se va en la carrera del tiempo al más allá. Más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Bye bye. La desgracia en compañía. Dos Haces Crew. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Señor de señores, Arriel, yeah. En la casa. Buenas noches. Buenas noches, Plaza Bolívar. ¿Qué pasa? ¿Estamos aquí haciendo ruido o no? Muchas cacerolas en el aire, es lo que quiero yo esta noche. Esto es la desgracia en compañía. AW Familia. Bogotá, Sevilla, ¿qué pasa? ¡Pum! Todo el mundo haciendo ruido bien fuerte. En las tinieblas del alma, en la conciencia es el que manda. Escribo fuerte, se ensancha mi pecho del aire que pulsa durmiendo en tu cuarto a 12 cuadras. Por más que quiera no puedo salir, el recuerdo se me ha quedado clavado como a un fakir. Todo lo que crece es porque tiene raíz. Todo lo que sube luego vuelve a subir. El que acaba mal alaba el alma del amo, pues envidia la suerte que tuvo al nacer lejos del trabajo con las manos. Hombre sabio no entiende de hormonas. Yo aprendí a escribir, ahora escribo para una mujer que no habla mi idioma. Sobre este track del déjà vu me siento como en Sodoma con mi hombre sombra. Buenas tardes, Simón Bolívar Plaza, ¿qué pasa? Quiero ruido aquí fuerte para Bogotá esta noche. Mi hombre déjà vu está en la instrumental, AW Familia. DJ PQ está en los instrumentales. Mis hombres de dos hace crío abriendo el concierto. ¿Sabes lo que te digo o no? La desgracia en compañía. Mogra Records. Buenas noches, Bogotá. Quiero ruido fuerte en esta plaza. Que se enteren todos los hijos de puta que hay ahí, todos los hijos de puta que hay ahí, todos los hijos de puta que hay ahí. ¡Me cago en su puta madre! ¡Perro! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! De Yabu está en la instrumental, a W Familia. No sé si lo conocéis alguno, pero buena gente. Buena, buena de verdad. ¡Quiero ruido fuerte, coño! ¡Ay! ¡Qué buenas caras veo por aquí! ¡Qué buenos ojos, coño! ¡Eso es así! Una mota de polvo en el suelo me mira. Vuela, se esconde, se asoma y se gira. Baila, como baila la niña en el club. Como baila en el punto de mira. Y baila como disparate, bailan en mi cabeza. Montan bailes de salón, el suicidio y la triste. La orquesta está formada por cuatro intentos baratos de volver a tu puerta. El saco está ya casi lleno de pena. Y yo que estoy ya con el lazo en el cuello. No encuentro oración para esta condena. No encuentro canción para este. Este asteroide vuela rápido por el espacio. No soy más que un príncipe por dentro vacío. Apuro el último cigarro y me quemo los labios. Hoy vamos dando pena. Hoy vamos dando pena. Hoy. Con miedo al cáncer de Monsanto, con miedo a alcanzar las metas. Hoy voy dando pena, hoy voy dando pena, hoy. Con miedo al cáncer de Monsanto, con miedo a alcanzar mis metas. La paz, la rabia, negocios redondos, como los dioses, las patrias, como el rap, la polio, como noche levantas por insomnio, o monos al monopolio. Presupuesto previo, por supuesto, tras un puesto y ante el juez, como debe ser, apartados son por su bien, porque un hombre con su estirpe fiel, ni el más puro sobrevive, ni las obras más sublimes, porque los muertos no escriben, todo tiene su declive. Buenas noches, esto es La Desgracia en Compañía, Plaza de Simón Bolívar, representando aquí para toda la buena gente. La buena gente está aquí, no allí, ¿sabes lo que te digo o no? La buena gente está en esta plaza. '90, '60, '90, ya no ven na. La novela se ha puesto to' fea, tras, tras, tras. Aumentamos nivel y la velocidad. La aritmética te transforma. Álgebra te averigua, la geometría te da forma. En mis letras no busques lógica, está entre poesía y mate. Hace tiempo ya que el rap dejó la calle para encerrarse en su cuarto a reflexionar. La muerte vino y a mi lado se puso a mear. Los 10 minutos que le robo al sueño mientras te maquillas son los mismos que pierdo en la noche viendo cómo te quedas dormida. Esta tarde la rima la traigo entre porro y papel, no encuentro boquilla. Esta tarde la rima la traigo entre porro y papel, me dejo la vida. Simplemente ven, ven, para morirte solo, simplemente ven, ven. Aceptamos a cualquiera que el presente se mastiga como si ya se acabara, es el último. Después, insert coin y como siempre, llorándole monedas al que no las tiene. Os hacéis grandes pensando que no llegará jamás, hasta que te las cruzas en aquella fiesta. El tiempo cambia, los pelos de la nuca, venderías a tu colega porque no acabará nunca. Le compras lo que sea, la guardas en la casa y la desnudas para que nadie la vea. Orgulloso se la exhibes al demonio, Sodoma en una habitación de metro y medio. Atrapo el tiempo y me olvido del miedo, con ella, conmigo, contigo. Y la crisis se la dejo a la política y su sarta de mentiras. Yo ya soy muy chico para mancharme de mierda con los mismos charcos. Simplemente ven, ven, para morirte solo, simplemente ven, ven. Aceptamos a cualquiera que el presente se mastica como si ya se acabara. Tren, después insert coin y como siempre, llorándole monedas al que no las tiene. Os hacéis grandes pensando que no llegará jamás, hasta que os cruzáis con vuestras balas. Balas, balas, balas, balas, balas, balas, balas. Buenas noches, Simón Bolívar. La droga, laboratorios. Nine. Bueno, ¿qué pasa, Simón Bolívar? ¿Esto es qué? ¿Esto es una protesta o no? Quiero ruido fuerte para todos los hijos de puta que hay aquí alrededor. ¡Me cago en Dios! Ah, la desgracia en compañía, ¿sabes? Siempre que me encuentro con un cadáver, lo convierto en un manjar exquisito. Vivo en un mundo donde la persona importa menos que el Estado, nada garantiza el éxito. No hay horizonte y por desgracia no todo se consigue con esfuerzo y sacrificio. Quizás en otra vida sí, pero en esta o buscas tu oportunidad o te vas de fiesta. Y si la encuentras y te subes al tren, aprovecha el viaje, ten brecha para recordar que fuiste joven. Cúbrete de gloria, cóbrate el tiempo que te deben. Si me pides más, no tengo ningún problema. Tampoco bandera ni lema. ¡Vamos! Si me pides más, no tengo ningún problema. Tampoco bandera ni lema. DJ Picuo. La droga, laboratorios. Nine. Ni speaks to dust. Nine. Nine. La droga, laboratorios. Nine. Buenas noches, Simón Bolívar. Todo el mundo arriba. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto es una protesta o qué? ¿Dónde están las cacerolas, compi? Ruido, quiero ruido para todos esos hijos de puta. Gracias a todo el mundo por estar aquí esta noche apoyando la causa. La esclavitud no se ha acabado, ¿sabes? La esclavitud sigue igual que hace 4.000 años, lo mismo. Rico, pobre, abuso. ¡Me cago en su puta madre! Bueno, con esto nos despedimos, señores. Gracias a todo el mundo por estar ahí pendiente. Espero que a alguno le haya gustado, ¿eh? A cero, asintótico y asincopado. Me voy al otro lado, sin verlo claro. Sin ver blanco ser los esclavos. I die for beauty. Calmo la ansia con más ansia. Y la arrogancia, a base de usarla se gasta. A base de usarla se gasta. There is no hope pa' una generación, que pena. Minas de emblemas comprados. De verdad no hay verdad que no sea una puta. Analiza cada sílaba que habita la biosfera de mi cógita. Atrapa cada sílaba y vomita. Pues estándar es espanto. Cuesta andar escuchando mi canto. Las rimas ya no salen al rimar. Las que me gustan las vuelvo a tachar. La vida es una lágrima en un río, sufriendo los desvaríos por miedo a desembocar. Las rimas ya no salen al rimar. Las que me gustan las vuelvo a tachar. La vida es una lágrima en un río, sufriendo los desvaríos por miedo a desembocar. Ya que sabes más o menos de qué va mi lapso, que creo que me ande de casa, ya no sé. Voy a improvisar este cacho, ¿por qué? Porque no me acuerdo la letra. Estoy aquí en Simón Bolívar improvisando pa' ti con la gorra azul. Ya sabes cómo va. Está tan fumado que ni te has enterado. Te has fumado una buena de Corinto, va. Yo me pongo aquí a fumar todo lo que pillo, todo lo que pinto, que va. Este compi me hace gestos con las manos. Sabe que me gusta, sabe que es mi hermano. Las rimas ya no salen al rimar. Las que me gustan las vuelvo a tachar. La vida es una lágrima en un río, sufriendo los desvaríos por miedo a desembocar. Buenas noches, Simón Bolívar Plaza. Plaza Bolívar, gracias a todo el mundo por estar ahí. Mi hombre Picuo está aquí atrás en los platos. Un placer compartir con vosotros esta noche. Buena gente, buen ruido. Me cago en su muerto. Me cago en su muerto y en lo suyo también. ¡Viva Colombia! ¡Me cago en la puta!